porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Alabado sea el divino creador que estableció la ley común para todo el universo. En esta edición compartimos un espacio más del tiempo que resta. Este término nos permite tener una reflexión acerca de la oportunidad que tenemos para cambiar las condiciones de vida para hacer las transformaciones necesarias para cambiar nuestras costumbres, para ser conscientes que en este tiempo la justicia es algo presente, es algo que tenemos que lograr con esfuerzo, con dedicación, con filosofía. Es un planeta de pruebas donde tenemos una gran cantidad de dificultades que solucionar. No es un paraíso, es un planeta de prueba, de lucha, de problemas, de dificultades, de incertidumbres. Todo ello se planificó, se pidió en el destino de cada uno y de la humanidad. Tenemos una guía de conducta y de acción. La verdad es que nunca se ha llevado a la práctica, nunca se la ha considerado como la base del sistema de vida y de la organización. Esa es la causa de todos los dramas de la humanidad. El reglamento, la ley de justicia fue enseñado en los 10 mandamientos en forma universal. En esta edición vamos a compartir acerca de lo común y tomamos como referencia lo escrito por el salmista David, inspirado por telepatía, llamado el Cantar de los Cantares. Él escribió en el Salmo 24: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmo 24, del verso 1 al 5. Y también en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, el título dictado por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega, el título 19 dice: los que se tomaron el extraño libertinaje de quitar a otros la nacionalidad, a ellos se les quitará el derecho de volver a entrar al reino de los cielos. La patria que todos pidieron a Dios incluía a todo el planeta. Las moléculas planetarias se quejarán al Hijo de Dios de que muchos seres humanos no las consideraron como un algo común. Lo común fue pedido por todos en el reino de los cielos. La indiferencia y el quitar a otros, nadie lo pidió. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida consideraron que el planeta entero era su patria, a que puedan entrar los que solo se consideraron ser una parte del mismo. Los últimos se perdieron un infinito puntaje de luz llamado puntaje molecular planetario, cuyo infinito número les habría permitido el volver a entrar al reino de los cielos. Escrito fue para el mundo de la prueba que solo Satanás divide y se divide él mismo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta edición vamos a compartir un documento preparado por la agencia alemana Deutsche Welle, titulado ¿De quién es el mundo? Este documento empieza haciendo una pregunta a los niños: ¿de quién es el mundo? Rápidamente se observa cómo la respuesta de los niños es más espontánea, más natural, está llena de inocencia. Unos van a decir: le pertenece a los animalitos, le pertenece a los árboles, le pertenece a las plantas, a las piedras, le pertenece al espacio, le pertenece a todos. Cuando esta pregunta se hace a las personas adultas, la respuesta no es tan sencilla. Algunos van a empezar a decir que no saben, que le pertenece a los más poderosos. Va a haber una variedad de respuestas acerca de esta pregunta. ¿Se puede compartir el mundo? ¿A quién le pertenece el mundo realmente? En el jardín de infantes se discute apasionadamente acerca de estas cuestiones y uno recibe muchas respuestas. El mundo no le pertenece solo a una persona, dicen los niños, y nombran a sus dueños, los animales y las personas, los árboles y sus raíces, el bosque, el agua y las nubes. También al cielo y a la piedra les pertenece el mundo. Para mí, el mundo es sobre todo de las nuevas generaciones que deben vivir en él. ¿A los seres humanos? ¿A Dios? Ni idea. De facto, diría que por el momento el mundo está repartido entre aquellos que detentan el poder. Usted necesita del aire para respirar. Yo también. Nadie lo produjo. Todos nosotros lo necesitamos. Y por eso tiene que estar a disposición de todos de forma ilimitada. El agua le pertenece a todos los seres humanos y también a los animales. Es parte de la creación, porque todos dependen de ella. De lo contrario, los animales no podrían vivir, las personas no podrían beber. El agua no puede estar en manos privadas. El agua potable, el aire puro y la tierra fértil son cada vez más escasos. Pero ¿a quién le pertenecen estos recursos de la naturaleza? No solo los niños tienen una opinión clara acerca de quién puede jugar con el agua y quién no. ¿Quién puede determinar cómo se utiliza? ¿El Estado? ¿Las grandes empresas? ¿O las personas que viven en cada región? Esas son las preguntas que se plantean respecto a los considerados bienes comunes. ¿Cómo pueden colaborar todos los seres humanos para que nuestro mundo vuelva a estar en equilibrio, para proteger los recursos naturales, pero también para que nadie se quede afuera? Compartir se está volviendo una cuestión de supervivencia para todos nosotros. Causa sorpresa la respuesta que los niños tienen acerca de a quién le pertenece el mundo o de quién es el mundo. La forma espontánea de responder. Una de las primeras determinaciones que surge a partir de la conciencia de lo común es el compartir todas las cosas que la naturaleza provee. Y del compartir todas las cosas es que ha sido posible la civilización. Dice la doctrina del Cordero de Dios, primero nace el hombre y después la civilización. Primero tomamos conciencia del derecho y luego viene la aplicación y la defensa de ese derecho. En todo el mundo, los seres humanos controlaron desde siempre los recursos naturales y compartieron campos y semillas, bosque y pasto, agua o caladeros. Así surgieron los patrimonios públicos o comunes. En la Edad Media, se los llamaba dulas o en inglés commons. Ni el Estado ni el mercado determinan su uso, sino que las personas los reglamentan en cada región. Hoy exigen los ciudadanos de Europa que el agua y la energía dejen de ser privados y vuelvan a administrarse de forma municipal. Quieren volver a participar directamente en la distribución de las mismas. El patrimonio común más grande de nuestro tiempo es Internet. Se convirtió en un medio de democracia directa. Sobre todo las personas jóvenes quieren compartir su creatividad y sus ideas con todos y así acceder a modelos económicos nuevos y sostenibles. Yo soy mitad finlandesa y allí todos tienen el derecho de compartir la naturaleza, en los lagos, en las riquezas naturales, así como cosechar y hacer uso de ella, sin que nadie pueda impedirlo. Es de todos. Yo pienso que hay muchas cosas que son tesoros comunes que les pertenecen a todos. Entre esas cosas cuentan el conocimiento, el agua, el aire, respirar y el estar con otros. Y no puedo permitir que me limiten el acceso a estos bienes si no tengo dinero. Una forma tradicional de bien común se encuentra en Grindelwald am Eiger. Aquí los patrimonios comunes son parte de la vida cotidiana. Las praderas en los Alpes son administradas por los campesinos en forma comunitaria desde hace 6 siglos. Antes, cada casa tenía por lo menos una vaca para el autoabastecimiento. En aquel entonces también el queso se producía en forma conjunta y luego se compartía. Hoy cada uno lo hace para sí mismo. Seni Uli Rubi aprendió el oficio ya de niño. Tomando como fundamento las escrituras, tenemos una primera respuesta. La tierra le pertenece al divino creador. Y Él da la tierra a todos los seres que la habitan para disfrutarla en ley común. Ley común significa lo que pertenece a todos. En la ley común no es concebible la palabra "esto es mío". No se puede concebir ese término en la ley común. Entenderemos la contradicción que existe entre la ley común de la naturaleza y del universo y la palabra "esto es mío", que dio lugar al extraño sistema de vida llamado capitalismo. ¿A quién le pertenece la Tierra? ¿Quién puede decir "el planeta es mío"? Es cierto que hay un grupo de seres acomplejados al oro que se creen los dueños del planeta y hasta han llegado a la temeridad, a la osadía de ponerle precio al planeta. Tiene un producto bruto interno de 75 trillones de dólares fluctúa en esos valores, 75 trillones de dólares. Comprenderemos la filosofía de lo común a partir de las acciones que hacemos en la vida diaria. Las civilizaciones y nuestros antepasados que no conocieron el dinero estuvieron más cerca de la filosofía de lo común. Y para poder disfrutar de lo común, se necesita un reglamento, una ley, una norma de vida, una guía. Esa guía planetaria fue enseñada como los 10 mandamientos. Son universales, son comunes a todos los seres de la naturaleza, los humanos, los animales, los vegetales, los minerales. Para todos ellos es común esta ley. ¿Cuáles son las reglas de la autogestión? Eso lo explica Fritz Schlunegger, el presidente de la Comunidad para la Administración de las Praderas en la Zona Montañosa. Tenemos 7 de estas comunidades y tenemos un reglamento que regula la administración de los Alpes. En primer lugar, las vacas que pasaron el invierno con alimentos del valle son las primeras que tienen derecho a ser llevadas a los Alpes. Luego también las vacas de afuera, así los pastizales quedan bien ocupados. El derecho de la montaña está íntimamente ligado a los terrenos del valle. Así lo establecieron los habitantes de Grindelwald en el año 1404. Sin dichos convenios concretos, no funciona el principio del bien común, según constataron los investigadores. Tenemos que saber de lo que estamos hablando concretamente. ¿Cuál es el área de recursos de la que nos ocupamos? ¿Quién puede estar en esa área? ¿Quién está por fuera? Tenemos que establecer las reglas conjuntamente. Cada persona que haga un uso concreto de este sistema tiene que poder participar en las decisiones, en el establecimiento de las reglas. Y esto debería adaptarse a las situaciones cambiantes. Y el Estado debe respetar la autonomía de los ciudadanos. Los habitantes de Grindelwald, por lo pronto, deciden hoy en día ellos mismos qué es lo que pasa en sus pastos de alta montaña, pero cada vez menos vacas son llevadas a las montañas porque ya no es rentable. De modo que existe el peligro de que las praderas alpinas de uso común vuelvan a convertirse en bosque. Por eso los campesinos instauraron un nuevo patrimonio público que asegure su sustento económico, una cooperativa lechera. Hace 3 años fundamos la leche de Eiger, donde es producida la leche del valle. La idea que está detrás de esta cooperativa es que la leche regional, es decir, del valle, se produce allí mismo. Así el consumidor sabe, si compro un producto lácteo de Eiger, estoy comprando un producto lácteo elaborado en Grindelwald. Leche de Eiger está organizada como una cooperativa. Le pertenece a los campesinos del lugar. Las cooperativas son hasta hoy una de las formas de organización preferidas para los bienes colectivos en Europa. Estas organizaciones sustentables han sido estudiadas por Konrad Hagedorn, un economista especializado en recursos. No podemos persistir en nuestro pensamiento y en nuestro accionar en la dicotomía entre mercado y Estado, según la cual está el mercado por un lado y por otro el Estado, que resuelve todo lo que no puede resolver el mercado. Las economías modernas no funcionan de esta manera. Las personas deben ocuparse ellas mismas de sus problemas, encontrar soluciones creativas, lo que sucede en todas partes a través de cooperativas, a través de redes, etc. Estamos compartiendo este documento de la agencia alemana Deutsche Welle titulado ¿De quién es el mundo? En este documento se presenta la investigación realizada por estudiosos de las culturas, de la civilización en todo el planeta. Y una de las conclusiones que se obtiene es cómo las organizaciones que tienen como base la ayuda mutua son más duraderas que aquellas que tienen como base la ley del oro en el estado llamado capitalista. Las organizaciones de ayuda mutua sobreviven más tiempo y pueden soportar las pruebas adversas que la naturaleza de tiempo en tiempo golpea y hace estremecer a las comunidades de seres humanos. El modelo de este movimiento es la politóloga norteamericana Elinor Ostrom, cuyo nombre lleva una escuela fundada hace poco en Berlín. Ella obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones acerca de los patrimonios comunes o commons en todo el mundo. Elinor Ostrom rompió con los modelos corrientes de los economistas y mostró que hay un tercer camino más allá del mercado y del Estado. Ella resaltó los principios según los cuales las personas se pueden organizar solas. Yo no estoy en sí en contra de los mercados. No tengo nada en contra del capitalismo. Pero me molesta la abundancia a costa de otros. La falta de reflexión en Norteamérica, Alemania y en otros lados. El consumo desenfrenado que destruye los recursos del mundo. En Alemania, Konrad Hagedorn sigue adelante con el trabajo de la científica, quien falleció en el año 2012. La administración sustentable de los patrimonios comunes es posible en distintas áreas. Muchas personas logran unirse respetando las reglas que les fueron transmitidas o que ellos mismos establecieron. Utilizan así el agua de forma sostenible, al igual que los pastos. Pero también es cierto que en muchos casos no lo logran, y entonces surge la pregunta, ¿por qué? Algunas personas aseguran que yo digo que las soluciones locales son mejores que las estatales, pero no es así. Lo que yo quiero decir es que se puede lograr mucho a nivel local y que vale la pena pensar más detalladamente acerca de eso. Silke Helfrich agrupa el movimiento de las Commons en los congresos internacionales. Ella tradujo un libro de Elinor Ostrom. Lo que ella hizo es, en principio, buscar y observar en todo el mundo ejemplos junto a otros investigadores. ¿Dónde funciona esto? ¿Dónde las personas se sienten parte? ¿Dónde se logra que los recursos se conserven a largo plazo? También hay que decir que las experiencias con bienes comunes en la historia de la humanidad duraron más que cualquier estado que conozcamos. Hay casos que han llegado a durar hasta 900 años, y eso no lo logró ningún estado del mundo. Cuando nosotros visitamos las comunidades en los Andes, observamos todavía vestigios de lo común. Las reuniones comunales que ellos realizan para tratar tal o cual problema van logrando soluciones en forma colectiva, porque ellos saben que los problemas comunes les afectan a todos. En este documento podemos observar las reflexiones y propuestas que están haciendo diversos estudiosos de la problemática de lo común frente a la imposición de lo privado o la imposición de la palabra "esto es mío". La filosofía del compartir. Los nuevos movimientos de los ciudadanos ya eran activos cuando Elinor Ostrom obtuvo el Premio Nobel por su investigación acerca de las commons. En las grandes ciudades, entre tanto, mucha gente joven comparte espacios de trabajo, materiales e ideas, como aquí, en la Beta House de Berlín. El arquitecto Van Bole Menzel trabaja solo con su comunidad en la red, la llamada Crowd. Puso online proyectos de construcción para muebles baratos para gente sin empleo y produjo zapatillas de deporte de bajo costo, todo financiado por personas que lo apoyan en la red. Línea es el consumo, o el consumidor. Entonces, esto es una línea y académicamente lo llamamos cadena de suministro. Esto quiere decir que hay una forma de producir cosas. A esto lo llamo producir con el público. ¿Cómo funciona? Su proyecto más nuevo, una casa para cualquier persona, casi sin gastar dinero. Lo presentó en un mercado de Berlín, que por un fin de semana se transformó en un mercado de las capacidades. Ahora estamos en un real estate house. Esta es una casa que está libre, no le pertenece a nadie. Y los proyectos de construcción, es decir, las indicaciones de cómo se construye, también son libres. Cualquiera que quiera puede construir una casa con poco dinero. Y ni siquiera se necesita tener un terreno porque esta casa se puede poner sobre un remolque. Solo se necesita un estacionamiento libre. Yo vengo de una familia de refugiados. Toda mi vida me pregunté, ¿qué es lo que se necesita para ser feliz? ¿Qué es la patria? Etcétera. Y lo que comprendí es que nosotros vemos todas las cuestiones relacionadas con la propiedad como algo dado por Dios. Cuando alguien compra un terreno, ¿cómo es posible que piense que le pertenece? ¿Se pueden comprar esas cosas con dinero? Nunca lo entendí. Porque tiene que haber habido siempre alguien que alguna vez simplemente se apropió de algo y dijo, esto es mío. Y ¿cómo se puede construir un mundo entero de justicias e injusticias sobre la base de simplemente tomar las cosas? La filosofía del compartir. Yo monté el mercado de las capacidades. Hace tiempo que me interesa una economía de las capacidades, donde se puede negociar en vez de con dinero con las cosas que las personas saben hacer. Todos tenemos dones y talentos que podemos darle a la sociedad. Podemos darle un nuevo uso a las cosas, prestar, compartir, usar por más tiempo en vez de desechar, y darle un nuevo valor a las cosas y hacerlo conjuntamente. Para mí esto significa que yo, por ejemplo, encuentro ropa, libros, objetos de uso cotidiano en tiendas gratuitas y a cambio llevo las cosas que yo no necesito. Intento no tener que volver a comprar sino organizarme de otra manera. Sí, aquí hacemos lo que llamamos un repair café. Es una idea que viene de los Países Bajos. Allí hay una fundación Repair Café que extendió el concepto por Europa. La idea básica es alentar a las personas para que reparen sus cosas. ¿Se puede usar esta filosofía del compartir, además de iniciativas para jardines de las ciudades, el llamado jardín urbano, y el denominado cultivo solidario? Aquí también se presenta Mundraub. Mundraub es un medio para un fin, para llamar la atención acerca de frutos olvidados en zonas cultivadas. Es una página web en la que miles de usuarios avisan acerca de lugares públicos en los que se encuentran árboles. La filosofía del compartir. Cualquiera puede empezar de a poco. Cualquiera puede montar commons. Yo, por ejemplo, puse simplemente un estante en la escalera del edificio de mi casa y ahí puse mis libros. Los comparto con mis vecinos. Una cosa simple. O si tú tienes mucho para comer, si compraste mucho pan, entonces lo puedes poner en una bolsa y lo cuelgas en el picaporte de la puerta de tu vecino. Eso puede hacerlo cualquiera. Ya mismo. Mañana, pero incluso hoy, hacer commons no es difícil. Tiene que ver con la actitud. Estamos educados para, primero que nada, ocuparnos de nosotros mismos, porque si cada uno piensa en sí mismo, entonces se piensa en todos. En nuestra cultura no aprendemos a compartir los bienes. No hay el concepto de espacios habitables, espacios móviles, libros móviles, comida móvil. Es solo una cuestión cultural, pero se puede solucionar. Es una cuestión de la comunicación y de la tradición. Y yo decidí simplemente comenzar con eso. Pero lo puede hacer cualquiera. No es tan difícil. En este documento se habla de los bienes colectivos, de los bienes comunes. Se observa que Internet es un bien común de esta época, en la cual tenemos que participar constantemente para ir asumiendo un nivel de conciencia que nos permita ser los actores y ser activistas en los cambios necesarios de la sociedad. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito: todo trabajo colectivo efectuado en la prueba de la vida tiene ganado un elevadísimo puntaje de luz. Lo colectivo imitaba la divina igualdad enseñada por el divino Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que, habiendo trabajado, pensaron en los demás, a que puedan entrar los que, trabajando, solo pensaron en ellos. Lo individual se limita a lo individual. Lo colectivo se expande infinitamente. Lo colectivo y lo común son de Dios. Lo individual es del Espíritu. Todo trabajo colectivo representará en el divino juicio final la más grande forma de caridad salida del Espíritu, dictado por el Creador del Universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos comprendiendo cómo lo colectivo, lo común, están dentro del destino de cada uno y de la humanidad, y están en la misma naturaleza. La atmósfera que respiramos es común para todos. Nadie puede atribuirse la propiedad de la atmósfera. Y así con todos los elementos de la naturaleza. Son comunes. ¿Dónde está el aire? ¿Alguien me lo puede decir? Aquí arriba. ¿Solo allí arriba? En el cielo. ¿Solo en el cielo? Y aquí abajo. Y en todos lados, exacto. Nosotros también respiramos, y cuando tenemos una fábrica, a sentarse, sale humo. Entonces nos morimos. Tosemos. Tosemos. No hay bienes comunes si nosotros no los hacemos juntos, si no los producimos juntos. Eso se puede explicar muy bien poniendo como ejemplo la atmósfera. ¿Qué es ese recurso común? Eso es esta atmósfera. Siendo más concretos, podríamos decir la capacidad receptora de dióxido de carbono de la atmósfera. Eso es el recurso mismo. ¿Qué tipo de régimen de propiedad tenemos en este momento? Ninguno. Ninguno. Los derechos de usufructo no están establecidos. Cualquiera puede tomar lo que quiera. No tenemos que esperar a que a nivel internacional los estados aprueben objetivos universales. Sería muy tonto de nosotros observar pasivamente hasta que los gobiernos actúen. Hyderabad es una mega ciudad del futuro. En 2030 está previsto que 2/3 de la humanidad vivan en esas ciudades enormes, un desafío para el abastecimiento y la convivencia. Se necesitan nuevas reglas para el tránsito, la alimentación, el agua y la prevención del cambio climático. En Hyderabad, el equipo de Konrad Hagedorn intentó organizar sus recursos con los habitantes del lugar. Allí hay muchos vendedores callejeros y en realidad son muy eficientes. No precisan grandes recursos. Son respetuosos con el clima en comparación con los supermercados, donde hay largas vías de transporte para los productos alimenticios, además de que se requieren mucha energía para la climatización, etc. Así que el mantenimiento o el desarrollo cuidadoso de estos sistemas tradicionales de abastecimiento de alimentos en la ciudad era un tema. Y nosotros mostramos, mediante conceptos y la participación de la población local, que un desarrollo de este tipo es posible. Los investigadores alentaban a los campesinos en los alrededores a organizar cooperativas para estabilizar el abastecimiento de energía de sus bombas de agua. Así pueden, juntos, asegurar el abastecimiento de sus campos con medios técnicamente simples. Pienso que es muy importante, primero, preguntarse si lo que normalmente se les deja a los mercados, o si lo que compramos en los mercados, si eso tiene que ser necesariamente bienes de mercado, o si no es necesario ofrecer bienes y prestaciones de servicio a través de cooperativas u otras formas de organización. Todos nosotros conocemos la discusión. ¿Es el agua un bien normal? ¿Una mercancía normal? ¿Y se puede dejar en manos de alguien? Por ejemplo, en manos de un consorcio internacional. ¿O debería estar en manos de los mismos ciudadanos? Los sistemas de distribución del agua son los commons más antiguos del mundo, como por ejemplo en España, en donde desde la época de los árabes, los campesinos decidían ellos mismos acerca del uso del agua. El tradicional Tribunal de las Aguas de Valencia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad hace poco tiempo. Pero hoy los consorcios quieren privatizar el agua. En toda Europa salen las personas a las calles a protestar en contra de esto. Con casi 2 millones de firmas, la primera iniciativa de los ciudadanos fue un gran éxito. Los ciudadanos quieren volver a regular el abastecimiento de agua en sus ciudades como bien común y quieren imponer el derecho humano a agua limpia para todos en todo el mundo. Ir a buscar lo que nos pertenece. ¿Somos conscientes de lo común? No, el neoliberalismo se ha encargado de dividirnos, de separarnos de la naturaleza. Es una de las estrategias de los llamados amos del mundo, separar a los seres de su contacto con la naturaleza, porque la naturaleza tiene una influencia muy grande en las criaturas. Y eso se puede comprender rápidamente. Cuando nos alejamos de la Tierra y vemos al planeta como una esfera suspendida en el espacio, allí no se ven fronteras, no se ve la Tierra dividida, se ve como una unidad, una patria planetaria. Todos podemos visualizar esta imagen. Nos alejamos de la Tierra y vemos al planeta de un color azul dominante y con las nubes blanquecinas y grisáceas que rodean toda la Tierra. Se la ve con partes verdosas, marrones, que son los continentes, pero la mayor parte de esta esfera celeste es el azul. No se ven fronteras. No se ve la Tierra dividida en patrias, en naciones. Se la ve como una unidad, como algo común. Al estar en contacto con la naturaleza, las criaturas tienden a armonizarse con la naturaleza. El neoliberalismo ha hecho que todos los seres nos aislemos de la naturaleza y, por lo tanto, tengamos una extraña psicología de individualismo, de que cada cual se salva a sí mismo, de que cada cual sobrevive a sí mismo como puede. Y la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación, el trabajo colectivo, el trabajo voluntario, el neoliberalismo lo quiere hacer desaparecer. Pero esta psicología, que tiene base en lo común, se aferra a sobrevivir. De allí nace el germen de lo común, el querer disfrutar en igualdad todos la abundancia que provee la madre naturaleza. Si se ve el mundo desde el espacio, se piensa muy distinto acerca de la cuestión de la propiedad. Nosotros tenemos un planeta a nuestra disposición. Pero si miramos desde la órbita terrestre, la Tierra se ve como una esfera redonda. Y ahí abajo viven los seres humanos. No hay fronteras que puedan observarse. Pienso como si todo les perteneciera a todos los que viven en ella. Pero al igual que la gente se disputa la Tierra, lo mismo ocurre con otros cuerpos celestes. Ya desde hace años se ofrecen terrenos en la Luna para ser comprados, aunque la Luna, por supuesto, también es un bien común, como todo el universo. ¿Pero a quién le pertenecen las fotografías tomadas en el universo? Eso se preguntaron hace poco en el Centro Alemán de Navegación Aérea y Espacial. Lo que se financia públicamente debería ser de acceso público. Es decir, como consecuencia de la digitalización, hubo una y otra vez problemas acerca de las cuestiones de licencia. ¿Qué puede utilizarse y cómo? Nosotros teníamos solicitudes de clases de escuelas y también del público en general, así como también para su uso comercial. Y hasta hace poco tiempo se manejó todo de forma muy restrictiva. La opinión dominante era que no se deben usar, es decir, que el uso comercial debía ser solicitado previamente. El Centro Alemán de Navegación Aérea y Espacial puso ahora sus fotografías con licencia de Creative Commons. Los bienes financiados públicamente se convirtieron en bienes comunes disponibles para todos en la red. Aún más polémica es la apertura de los conocimientos científicos. Ahora hay online datos que competen al clima, pues los alemanes son responsables por la observación de la Tierra desde el espacio. Ellos proveen, por ejemplo, de datos para el análisis de tifones en las Filipinas. Los conocimientos especializados de los investigadores son públicos y financiados por todos. Ante la pregunta de quién es el mundo, tenemos que tener una respuesta reconociendo al creador de todas las cosas primero y reconociendo que es su voluntad que todos disfrutemos por igual de la abundancia que la naturaleza provee para todos los seres humanos. La desigualdad reinante es un accidente momentáneo ocurrido en la Tierra. En la medida que la humanidad sea consciente de este derecho universal, el sistema de vida de la exclusividad de lo privado no va a poder soportar mucho tiempo. Ahora entendemos lo que significa el cambio de costumbres. Nos habían acostumbrado a vivir fuera de la ley común de la naturaleza. Ahora, cambiando nuestra costumbre, volvemos a vivir de acuerdo a la ley de la naturaleza, a la ley común de la naturaleza. La tierra es para todos. Los recursos naturales los creó el Divino Padre y corresponden para todos por igual. Los elementos de la naturaleza permiten que podamos conocer lo que es la vida humana. Y el disfrute igualitario también sería una realidad si es que organizamos un sistema de vida con ley común. Esto significa organizar un sistema de vida tomando en cuenta la ley de Dios. Porque si seguimos como estamos, sin tomar como base lo de Dios, no tenemos futuro. Está demostrado. Miles y miles de años de experimentos, de pruebas, de intentos. Y seguimos lo mismo. La esclavitud, llamada pobreza, se perpetúa de época en época, transformándose en la parte externa, pero su parte interna, la esencia, sigue siendo la misma. El despojo de los seres humanos de lo que es común para todos. Hemos compartido una exposición pública en la Plaza San Martín y el hermano Javier hace esta reflexión importante acerca de la responsabilidad, el compromiso y la participación que debemos tener como hermanos o hermanas en una sociedad que no la hemos establecido según la ley común que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que la hemos recibido como un sistema de vida impuesto por la fuerza y que pretende instalarse como si fuera algo natural. Pero ahora descubrimos que no es natural, que ha tenido un momento de aparición en la historia de lo común y que ha provocado un atraso inmenso al desarrollo moral, espiritual y material de todos los seres que habitamos la Tierra. Compartimos estas reflexiones realizadas en la Plaza San Martín. Están en las autoridades, diferentes instituciones estatales, está que nos roban, está que regalan al Perú, lo regalan, ni siquiera lo venden. Y la población decimos, ¿y ahora esto quién lo podrá solucionar? y nos han malacostumbrado a creer que nosotros, el pueblo, nuestra parte, lo que nos toca es trabajar, y que hay otras personas que están en el Estado y su trabajo de ellos es gobernar. Eso nos han hecho creer, pero eso no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una democracia, ¿qué quiere decir democracia? Gobierno del pueblo. ¿Quién debe gobernar? ¿Las autoridades o el pueblo? El pueblo. Entonces, eso, el hecho de que estemos conversando acá, es para razonar y darnos cuenta si lo que nos hacen creer es verdadero o es falso. A ver, señores, el presidente Vizcarra, los congresistas, el fiscal de la nación, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ellos deciden quiénes son nosotros, el pueblo, somos los empleadores, pagamos los impuestos. Ellos son nuestros empleados. A ver, vamos a hacer una comparación. Estamos en una asociación de comerciantes, tenemos un mercado y los dueños del mercado son los socios, ¿cierto o no? Hay muchos que están relacionados con una asociación. Los socios son los que mandan, son los dueños, los dirigentes son simplemente administradores. Un administrador no puede mandar a los dueños. El administrador, para cualquier decisión, tiene que consultar a los dueños, a su empleador, ¿cierto o no? De igual manera, en una asociación, hablamos de un mercado tiene vigilantes, le paga a sus vigilantes. ¿Ustedes se imaginan que podría haber vigilantes de un mercado que le peguen, le maten a los socios? ¿Sería dable eso? ¿Qué pasaría si los vigilantes de un mercado le agarran a palos y a patadas a los socios que son los empleadores? En la próxima asamblea, los socios se reunirían, anotarían los nombres de las personas que han golpeado a los socios y los despedirían, ¿cierto o no? Igual manera pasa en el Estado, y en todos los estados. Acá nos han hecho creer la cosa a la inversa, todo está al revés. Las autoridades son nuestros empleados, Vizcarra es nuestro empleado, los congresistas son nuestros empleados, los policías son nuestros empleados, pero ellos nos maltratan, nos pisotean, y nosotros somos los empleadores porque nosotros con nuestros impuestos pagamos su sueldo. Sin embargo, como nos han hecho creer con los medios de comunicación y con las religiones, nos han hecho creer que las autoridades mandan y nosotros obedecemos, lo cual no es así. Cualquiera que tiene uso de razón, dos dedos de frente, diría, ¿cómo va a ser posible de que mi empleado me va a mandar? Pero acá en el Perú, y con el pensamiento religioso, eso se está dando hace años y hace siglos, porque desde que San Martín declaró la independencia de España, acá en el Perú nunca ha gobernado el pueblo, porque ya sabemos que democracia es gobierno del pueblo. ¿Quiénes son el pueblo? Los obreros, los campesinos, los trabajadores, los profesores, los médicos, etc. Pero la burguesía viene a ser el 1% del total de la población, del 100% de la población desde 1821 hasta ahorita. El 99% somos el pueblo y el 1% es la burguesía. Y esto es bueno porque acá nuestro propósito es hacer escuela política. Esto se llama escuela política, escuela económica, escuela sociológica. Porque aquel que sabe un poquito tiene que compartirlo. Porque si yo lo que sé no lo comparto, yo me siento mal. No estoy cumpliendo con mi misión. Todos tenemos una misión y cuando no cumplimos con nuestra misión, sentimos que nos falta algo, que nos falta bastante. Nos han acostumbrado a ser indiferentes frente a los asuntos del Estado, del gobierno, como que no son asuntos nuestros. Nos han acostumbrado a no participar en los asuntos que a todos nos afectan. El hermano Javier hace una reflexión acerca del compromiso que debe tener la población frente a los asuntos del gobierno, del sistema de vida, del Estado, de la gestión, la administración. La participación que debemos tener siempre en todos los asuntos del Estado, del gobierno, del sistema de vida, eso es ley común. Participar. Nos han acostumbrado a dejarnos llevar. Aplican medidas y leyes y decretos y normas y las imponen por la fuerza y nunca piden la opinión de los pueblos. Eso tiene que cambiar. Necesitamos determinación, fuerza de voluntad, valentía, decisión. Para eso llega la doctrina del Cordero de Dios, para ilustrar la fe y participar en los asuntos del gobierno que a todos nos afectan. No debemos permitir que nos gobiernen sin tomar en cuenta a Dios, a sus mandamientos, a su moral, a su justicia, a su ejemplo de perfección, a su ejemplo de disciplina, que Dios enseña en las Escrituras. Nos han acostumbrado a ser gobernados en inmoralidad, en escándalo, en corrupción. Es una costumbre. Eso tenemos que cambiarlo. Ahora vamos entendiendo cómo las costumbres se hacen hábitos y parecen normales, naturales y hasta legales. La doctrina del Cordero de Dios nos enseña a considerar a este sistema de vida ilegal frente a las Escrituras y mandamientos de Dios. Este sistema de vida llamado capitalismo es ilegal, no es de Dios. Esta determinación del pueblo asusta a los demonios. La verdad falseada no puede durar mucho tiempo. Por la fuerza nos imponen una educación extraña, nos imponen impuestos injustos, nos imponen leyes que coartan nuestra libertad, nos hacen creer que somos libres, pero somos esclavos de las necesidades. Nosotros, nuestra familia, hijos, esposos, puede ser hermano, puede ser padre. Pero no, acá en el Perú la gente cree que es la única responsabilidad, la personal. Y se olvida de algo muy importante, que es la responsabilidad social. Así como tengo responsabilidad personal, también tengo responsabilidad social. ¿Cuál es? A ver, le doy un ejemplo. Yo trabajo hasta las 6 de la tarde. Esa de 8 a 6, trabajo para mantener mis gastos míos y de mi familia. Pero a partir de las 6 yo podría darme un tiempo para mi responsabilidad social, que es trabajar para luchar porque mi sociedad mejore, trabajar por concientizar a mi pueblo, hacer tareas, juntarme, pertenecer a un grupo, a un colectivo y organizar a mi pueblo. Eso se llama responsabilidad social. ¿Cuál es la diferencia entre un poblador de Bolivia y un poblador del Perú? El poblador de Bolivia, igualito, de 8 a 6, trabaja para su responsabilidad personal. Pero de 6 para abajo, él lo tiene bien claro que él tiene que cumplir su responsabilidad social. Él tiene que participar en política. Un ciudadano, le doy un ejemplo de Bolivia. Un boliviano dice así: yo me siento parte del gobierno, yo soy gobierno, yo tengo que participar en política, yo tengo que estar atrás de los gobernantes, porque ese gobernante es mi empleado, yo soy su empleador. Y, a ver, un ejemplo, estamos entrando en detalle. Yo tengo mi empresa, por ejemplo, tengo mi ferretería y contrato un administrador. Yo a mi administrador dejaría, lo abandonaría y que haga lo que quiere, no lo chequearía. No, si yo lo dejo, lo abandono, que haga lo que quiera, él me va a robar, él me va a engañar. Si es posible, hasta me puede dejar sin nada, ¿cierto o no? Igualito, el presidente es nuestro empleado, yo tengo que estar atrás de él. Yo, empleador responsable, tengo que pisarle los talones a mi empleado para que él haga lo que yo le ordeno. Yo tengo que estar atrás de mi empleado para que él haga lo que el empleador le manda. El pueblo somos el empleador, las autoridades son nuestros empleados. Eso dice un boliviano. Aparte de que él dice, yo me siento gobierno, yo participo en dar las órdenes, él también se siente fiscal. Un poblador boliviano se siente fiscal. Está atrás chequeando a ver si ha cumplido está casi prácticamente respirándole en la oreja, siempre está que lo controla. En cambio, acá en el Perú es otra mentalidad. Acá dice, el peruano dice, yo me ocupo en trabajar y después la política, eso se lo dejo para los políticos, para las autoridades. No me interesa que hagan, ellos que hagan su trabajo, yo hago mi trabajo. Y entonces no saben de que esa autoridad es un títere de la transnacional y que la transnacional está diciendo que nos robe, que nos contamine, que nos mate. Y entonces nuestro empleado, la autoridad, dice, él está feliz de la vida porque dice, a mí nadie me controla, entonces yo puedo dar leyes en contra, puedo vender el Perú, puedo vender las minas, vendo el mar, vendo la Hierro Perú, etc. Y la población, a mí no me interesa, eso no va conmigo. Lima, sobre todo Lima. Entonces, se dan cuenta, estamos adormecidos. Nos falta despertar. ¿Qué falta, señores, para que despertemos? Nos entretienen en cosas que no nos van a ayudar a liberarnos de esta esclavitud moderna llamada pobreza. El solo hecho de que empecemos a pensar de quién es la tierra es una determinación que cambia las costumbres. Hay preguntas que remueven hasta lo más profundo de la conciencia de cada uno. Preguntémonos siempre de quién es la tierra. ¿Hay derecho para continuar con este sistema desequilibrado de vida? No hay ningún derecho. ¿Es voluntad del Creador vivir comiendo a medias? No. La naturaleza da para todos en abundancia. Nadie debió ser rico ni pobre. Nadie debió pasar hambre en este mundo, dice la doctrina Alfa y Omega. Y esa verdad no se la puede ocultar porque la naturaleza está presente, es visible. Inmensos recursos que pueden utilizarse para multiplicar el alimento, los gobiernos capitalistas lo dedican para comprar armas. ¿Tiene sentido esa irracionalidad? No tiene ninguna razón, no tiene ningún fundamento para cometer semejante brutalidad. La verdad falseada no dura mucho tiempo y la verdad se va imponiendo. Es el tiempo de la verdad. Es el tiempo de la revelación, es el tiempo de la justicia. El tiempo que resta para que esto sea una realidad depende del cambio de mentalidad, del cambio de pensar, del cambio de conciencia que todos tenemos que hacer. Conócete a ti mismo. Si no empezamos determinándonos a nosotros mismos, no hay ningún cambio. Podemos darnos cuenta del nivel de transformación que se está produciendo, podemos tener una visión del cambio planetario, leyendo la doctrina, leyendo los títulos, sí podemos tener una idea de lo que viene. Llegando al final de esta primera hora del tiempo que resta, les invitamos a leer con apasionamiento, con determinación, con decisión, los libros de la doctrina del Cordero de Dios, publicados en formato PDF en el sitio de internet www.alfayomega.com. Allí pueden bajar gratuitamente todos los libros y compartirlo por las redes sociales y formar las nuevas costumbres para que nazca una nueva moral, y esta moral nueva enjuiciará al sistema de vida y lo hará desaparecer de la faz de la tierra. El tiempo que resta.